abuelo, le llegó el del niño, a dedo y a pata. Queremos llevarlo esa flor para casa. Cuando trajo el babucho, me fui corriendo atrás de los yuyos. Volvimos sonrientes, olor a humo. Te dije a la rosa, toma el tuyo. Ojito chino, sal sol, juntito al ojito. Transpiro con el calor, llevamos papeo para el bajón. Ojito chino, sal sol, juntito al ojito. Transpiro con el calor, llevamos papeo para el bajón. Buena señora, la busco a la rosa. Me dice que tiene una flor hermosa, picante, barata y fresca. Queremos pegar un kilito de esa. Yo soy un pibe argentino, venimos del suelo del Diego y del vino. En bondi, a dedo y a pata. Queremos llevar nuestra flor para casa. Cuando trajo el babucho, me fui corriendo atrás de los yuyos. Volvimos sonrientes, olor a humo. Te dije a la rosa, toma el tuyo. Ojito chino, sal sol, juntito al ojito. Transpiro con el calor, llevamos papeo para el bajón. Ojito chino, sal sol, juntito al ojito. Transpiro con el calor, llevamos papeo para el bajón.